Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La niña cuencana Dayana Arcentales participará en el 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano, que se desarrollará el 1 de octubre próximo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dayana, de tan solo 10 años de edad, se ha convertido en un referente de este género ecuatoriano en la ciudad de Cuenca. Ella cuenta que necesita de 2 horas diarias de ensayo para fortalecer su técnica vocal. Dayana estudia en el Conservatorio José María Rodríguez y en el Centro Cultural Andino. El trabajo discográfico Aires de mi Tierra del músico ecuatoriano Edgar Palacios será presentado el próximo 15 de octubre a las 19:30 en un programa especial en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Aires de mi Tierra es un disco de música ecuatoriana tradicional que abarca varios géneros con temas de nuestra serranía ecuatoriana. Tiene en su repertorio ritmos de albazo, danzante, San Juanito, tonadas, pasacalles, entre otros. Internacionales. Buenos Aires. La 6ª edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, FILBA, se desarrolla desde el jueves pasado hasta el 1 de octubre próximo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. El escritor español Enrique Vilamatas abrió el festival con una disertación en donde abordó el vínculo entre viajes y escritura y las relaciones entre literatura y vida. Uno de los autores más celebrados de su generación fue el encargado del discurso inaugural. Vilamatas es un autor de una vasta obra donde se mezcla la ficción, el ensayo y la memoria, con títulos como El viaje vertical, París no se acaba nunca y El aire de Dylan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.